En condena a la política de enemistad hacia Corea de Estados Unidos, el Comité Peruano de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea publicó la declaración y la Secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión Popular de Mujeres del Perú la charla en fechas recientes.